Casa Publicadora Brasilera. Comentarios de la lección de Escuela Sabática. Pastor José Silvio Ferreira. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 6 para la semana del 4 al 11 de agosto de 2012. Amigos para siempre. Intentaré subdividir en temas a los pasajes estudiados en esta semana, armando un pequeño bosquejo. Pienso que eso te ayudará en la comprensión de su contenido. Capítulo 2, versículos 13 al 16. ¿Cómo recibieron los tesalonicenses el Evangelio? 1. Pablo agradece a Dios porque ellos recibieron su mensaje como si fuera la propia palabra divina. Supieron sufrir por su fe siguiendo el ejemplo de las iglesias de Judea, perseguidas por los judíos. Versículos 13, 14. 2. El odio de los judíos fue el mismo que causó la muerte del Señor, de los profetas y todavía perseguía a los discípulos. Eso hizo culpables a los judíos y provocó la caída de la ira de Dios sobre ellos. Versículos 15, 16. Capítulo 2, versículos 17 al 20. El deseo del apóstol de encontrarse nuevamente con los tesalonicenses. 1. Pablo intentó en dos oportunidades volver a encontrarse con los hermanos de Tesalónica, versículos 17, 18. 2. Ellos eran su gozo y su corona de gloria para la venida del Señor, versículos 19, 20. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Pablo envía a Timoteo a Tesalónica. 1. Hay dos razones para esto. El apóstol ya no pudo soportar la falta de noticias de la joven iglesia y, en segundo lugar, esperaba que Timoteo confirmara a los miembros en la fe y los exhortara, versículos 1 al 3. 2. Pablo había predicho la existencia de tribulaciones y sufrimiento a sus hermanos, y los amonestó a no desanimarse para que su obra no resultara inútil, versículos 4, 5. Capítulo 3, versículos 6 al 13. El retorno de Timoteo. Consuelo, gozo y votos del apóstol. 1. Las buenas noticias de Timoteo animaron a Pablo, versículos 6 al 8. 2. El apóstol ofreció a Dios profundas acciones de gracias y oró a fin de que se abriera el camino para que él pudiera volver a Tesalónica. Pidió también que sus hermanos se mantuvieran irreprensibles para la venida del Señor Jesús, versículos 9 al 13. El ejemplo de Judea. Primera de Tesalonicenses 2, 13 al 16. El versículo 13 tiene algunas importantes afirmaciones. El mensaje de los misioneros era de Dios. Aunque es transmitido por agentes humanos, el Evangelio proviene de Dios. Debe ser escuchado y aceptado. Cuando recibisteis, término utilizado en relación a la recepción de un huésped, lo que implica algo que se convirtió en un poder que continuó obrando en aquellos que creyeron. La eficacia de la palabra se comprueba en el cristiano por medio de la fe. Eso significa que la palabra de Dios solo es de provecho cuando está acompañada de fe por parte de los que la oyen y la aceptan. Las iglesias cristianas formadas por judíos habían sufrido crueles persecuciones de parte de los dirigentes judíos, que habían rechazado el mensaje evangélico. Al examinar su experiencia y la de la iglesia en manos de los judíos, Pablo vio que la hostilidad de ellos era la continuación de su actitud persecutoria a lo largo de la historia, ver el discurso de Esteban en Hechos 7. La amargura expresada por el apóstol sugiere que la persecución en Tesalónica, aunque concretada por los gentiles, fue instigada por los judíos, Hechos 17, 5, 9. Por lo que ambas comunidades cristianas, una en Palestina y la otra en Macedonia, podrían simpatizar mutuamente porque habían experimentado las mismas dificultades. Estos perseguidores habían colmado la medida de sus pecados, versículo 16. En el original griego, el término es anapleroo, henchir completamente, llenar hasta el borde. Cuando los judíos rechazaron la salvación en Cristo e impidieron que otros se beneficiaran del sacrificio del Salvador, llenaron hasta el borde la medida de sus pecados. Ellos no escaparán del juicio divino. La esperanza y el gozo de Pablo. Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 20. Aquí comienza una nueva sección, que se extiende hasta el capítulo 3, 13, en la que Pablo expresó su relación con los tesalonicenses. Explicó que el hecho de haber retornado para verlos fue algo involuntario, a pesar de que los enemigos lo hubieran acusado de falta de interés. Pablo atribuyó ese impedimento a otra obra más de las letales maniobras de Satanás, quien los había estorbado. En el griego la expresión separados de vosotros versículo 17, literalmente significa hechos huérfanos. Es impresionante constatar a qué punto llega la ternura de un pastor por sus ovejas. Pablo no ahorró metáforas para expresar su amor por los tesalonicenses. Ellos estaban separados solo corporalmente, pero no de corazón. Lejos de sus ojos, pero muy cerca de su corazón. El versículo 17 añade la expresión tanto más ansiamos, combina las ideas de velocidad y diligencia. Calvino comentó, nuestro sentimiento de conexión con alguien debe ser muy fuerte cuando pensamos que es difícil esperar un reencuentro, aun cuando sea por un breve lapso de tiempo. Lo que Pablo sintió, tal vez fuera el equivalente a lo que hoy entenderíamos por ese difuso sentimiento humano que la palabra en portugués saudade intenta explicar. Eugene Peterson traduce la frase con las siguientes palabras. Apreciados amigos, ustedes no tienen idea cuánto los extrañamos, aunque no haya pasado tanto tiempo. Al usar, por primera vez en esta carta, la primera persona del singular, versículo 18, el apóstol destacó la profundidad de su afecto. La palabra griega parousia, venida, la cual aparece en el versículo 19, es utilizada 6 veces en las 2 cartas a los tesalonicenses para denominar la segunda venida de Cristo. Pablo utilizó ese término con dicho sentido solo en una oportunidad más, en 1 Corintios 15, 23. La venida de Cristo es presentada como el momento en el cual será revelado el fruto de nuestras obras de fe. La alegría y la corona de Pablo en aquel día serán sus amados hijos espirituales, convertidos a través de su ministerio. La visita sustitutiva de Timoteo. 1 Tesalonicenses 3, 1 al 5. Recordemos que Pablo quedó solo desde el tiempo en el que se vio obligado a abandonar la región de Macedonia, hasta que Silas y Timoteo se reunieron con él en Corinto, Hechos 17, 14, 18, 5. Pero estos versículos sugieren que, al menos, Timoteo se encontró con él en Atenas. Cuando Pablo llegó a la capital griega, pronto se dio cuenta de la gran oportunidad que significaba la culta metrópolis pagana y sintió la necesidad de tener fieles ayudantes allí. Por eso, envió a sus compañeros Silas y Timoteo el mandato de que, lo más pronto posible, se reunieran con él, Hechos 17, 15. El pasaje objeto de nuestro estudio en esta instancia, sugiera que Timoteo haya sido enviado de regreso a Tesalónica casi inmediatamente, para ayudar a la iglesia. Debe haber sido muy difícil para Pablo tomar esa decisión que lo hizo quedarse totalmente solo en Atenas. El sacrificio que el apóstol estuvo dispuesto a hacer, privándose de Timoteo y su ayuda, indica que las necesidades de los tesalonicenses eran urgentes. La importancia de la misión de Timoteo es destacada por el hecho de haber sido recomendado con tanto énfasis. Nuestro hermano, ministro de Dios y colaborador Nuncio Estro en el Evangelio de Cristo capítulo 3, 2. Él debía fortalecer, literalmente, servir de apoyo, y alentar a los tesalonicenses en su fe. El resultado de la visita de Timoteo. Primera de Tesalonicenses 3, 6 al 10. El informe presentado por Timoteo, dando cuenta de la fe inconmovible de los hermanos de Tesalónica, del amor de ellos por su apóstol y su deseo de volverlo a verlo nuevamente, significó un gran gozo para Pablo. Este hecho lo llevó a escribirles inmediatamente. La expresión buenas noticias normalmente se aplica a la predicación del Evangelio. Tan grande fue la alegría de Pablo ante lo que había escuchado, que la utilizó aquí. Él estaba sufriendo necesidad y aflicción versículo 7, pero fue animado por las buenas noticias que Timoteo le dio. A la expresión, ahora realmente vivimos versículo 8, Phillips la traduce así, un soplo de vida para nosotros. Este interés apasionado por sus hijos espirituales es típico de Pablo, eso demuestra cómo también explica su éxito como evangelista y pastor. Pero su gozo no lo condujo a la autogratificación, sino a la gratitud. Así, ¿cómo podemos dar suficientes gracias a Dios por vosotros? Versículo 9. ¿Cómo sería nuestra iglesia si siguiéramos a rajatabla el ejemplo del maravilloso pastor que fue Pablo? Oraciones renovadas de Pablo. Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13. Aquí, el apóstol registra una oración específica. En su ruego, buscó una bendición para sí mismo, versículo 11, y para ellos, los conversos tesalonicenses, versículo 12, teniendo en mente el advenimiento de Cristo. El hecho de que Dios y Cristo sean mencionados juntos, destaca la unidad de estos dos integrantes de la divinidad. Satanás había colocado obstáculos en el camino de Pablo. Por esa razón, el apóstol recurre al Padre y a Cristo, pidiéndoles que fueran quitados todos los impedimentos para que así, él y sus compañeros, pudieran visitar Tesalónica nuevamente. Elena de White escribió: cada uno de nosotros está construyendo un edificio que deberá pasar por la inspección del juez de toda la tierra. Esta obra es la edificación de nuestros caracteres. Cada acto de nuestra vida es una piedra en ese edificio, cada una de nuestras facultades es un obrero, cada golpe que se da lo es para el bien o para el mal. Las palabras de inspiración nos advierten que seamos cuidadosos como construimos, para ver que nuestro fundamento es seguro. Si construimos sobre la roca sólida, obras puras, nobles y derechas, la estructura se levantará hermosa y simétrica, un templo adecuado para la morada interna del Espíritu Santo. Cita del libro Dios nos cuida, página 164. Esto indica la esfera hacia la cual Cristo dirige a los creyentes. Los capacita de tal modo a vivir vidas santas, intachables, que podrán presentarse sin mancha delante del juez del universo. Irreprensibles en santidad representa la norma ética y espiritual máxima. El apóstol cree que una norma tal puede ser alcanzada mediante la gracia que Cristo proporciona a aquellos de sus seguidores que crecen en el amor. Creer menos que eso sería negar el Evangelio. Cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 249. Que el Señor pueda llenarlos de amor, y que rebose en la vida de cada uno, derramándose sobre todos los que los rodean, así como nuestro amor se derrama sobre ustedes. Que sean llenos de fuerza, pureza y confianza en la presencia de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús vuelva con todos sus seguidores. Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13. Que Dios haga de nosotros cristianos genuinos, amigos para siempre unos de otros y de nuestro Redentor. Elevo al cielo esta sincera oración por ti. Pastor José Silvio Ferreira, Secretario Ministerial. Asociación Paulistana. Unión Central del Brasil. Traducción: Rolando Chuquimia. Recursos Escuela Sabática.